Hoy la azotera a las 10 de la mañana, una forma muy rápida y atinada, llamando una jornada de duelo y paro nacional por 24 horas y mantener el reclamo firme del cobro en tiempo y forma y el respeto a la paritaria de esa provincia, ¿no? Era algo que no tendría que haber ocurrido, porque se cerró una paritaria y lo que hizo el gobierno fue no cumplir. No solo no cumplir con los montos, sino con el pago. O sea, el pago en tiempo y forma. Cobraban atrasados y por bandas de dinero, o sea, por bandas de cobro, de salario. La verdad que es algo que no debería haber ocurrido, como no debería haber ocurrido lo de Sandro y Rubén. Uh-huh. Y muestra lo que venimos reclamando desde hace 2 años, la importancia de la paritaria nacional. La paritaria nacional fija el piso salarial de una maestra o maestro en la República Argentina y el Estado garantiza con fondos el cumplimiento de ese piso salarial. Eso es lo que dio por tierra Macri, uh-huh, dando de baja la paritaria nacional. Entonces, la responsabilidad de este gobierno va en aumento cada una de las cosas que pasan y que ocurren en este país.